para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Doctor Who lanza tráiler de su temporada 12. La nueva entrega del clásico de la BBC llegará en 2020. El canal compartió un breve tráiler de lo que será su próxima aventura. La larga serie narra las peripecias de un doctor que viaja a diferentes periodos de tiempo para ayudar a las personas, sin hacer nada drástico que pueda alterar el curso de la historia. Se espera que se estrene a principios de año. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.